Federico, a ver cómo nos escuchamos ahora. A ver, Paula, ¿me escuchas mejor ahora? Perfecto, perfecto, ahí está. Bueno, feliz día nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contanos un poco qué te parece esta nueva ordenanza que ha sacado el Consejo Deliberante con respecto a la circulación de estos vehículos, ¿no? De estos monopatines, como le llaman ahora. Bueno, a ver, en primer lugar, creo que es bueno que estas cuestiones se empiecen a regular y tengan su regulación dentro de una ciudad y se llenen estos vacíos que había en la legislación. También es bueno la actitud que tomó uno de los impulsores de esta ley, de esta norma, que es el concejal de Petris, que nos convocó al Consejo Deliberante junto al resto de los concejales para debatir y poder dar nuestro aporte o nuestro punto de vista. Y finalmente, bueno, salió sin tomar muchas de las opiniones o las recomendaciones que habíamos realizado, pero bueno. A ver, entre lo positivo y lo negativo, podemos decir que es positivo que se regule, que haya una regulación respecto a este tipo de movilidad. Y como negativo, vemos que por ahí el municipio o los concejales han caído mucho en el resguardo y en temas que son más, tienen que ver más con el tema de la protección del usuario y de terceros que con la promoción de un uso de movilidad que causa poca contaminación, que la incidencia en el tránsito o en los accidentes o siniestros puede ser mínima, que las lesiones pueden ser mínimas. Entonces creemos nosotros que era una forma que también se podía llegar a buscar más su promoción que su regulación, y también porque a través de su regulación también cae un poco el desincentivo, ¿no? Porque al poner un seguro contra terceros obligatorio, el uso de casco obligatorio, bueno, hay algunas cuestiones que se podrían haber evitado, se podrían haber regulado de otra forma para hacer un mix, ¿no? Entre lo que es la regulación y la promoción de este medio de movilidad. Tal cual, porque yo me pongo a pensar en estos monopatines y me hacen acordar mucho la movilidad de bicicleta, digamos, se reduciría muchísimo más también a partir de su utilización de autos, de motos, de cosas que generan contaminación, o tienen, porque hay algunos que son a motor inclusive, ¿o no? Sí, son baterías eléctricas, no son motor a combustión. Uh-huh. Ya lo que son motores de combustión es otra cuestión, lo mismo que las bici con motor a combustión. Claro. Que están reguladas, tienen también que abonar y todo eso tiene una cuestión. A ver, tenemos que hacer un balance entre el daño que le produce a terceros o a la ciudadanía en general, a la ciudad que queremos tener. Y si eso trae mayores perjuicios, bueno, tendría que ser mayor la regulación, tendría que ser mayor la sanción, tendría que ser mayor el costo que uno debería pagar por usarlo. Pero en estas cuestiones que intentamos ir hacia una movilidad más sustentable, más segura y de baja siniestralidad, porque también tenemos que tener en cuenta, más allá de la contaminación y la cuestión del tránsito en general, tenemos una grave pandemia que no hemos logrado todavía superar, y que es la de los siniestros viales, que nos lleva una gran cantidad de vidas y lesiones graves. Tal cual. Y cuestiones de salud en todo el año. Entonces, nosotros somos partícipes de que estas movilidades que no causan tanto daño, por ejemplo, que una persona, un conductor de monopatín atropella a un peatón, sí, seguramente puede causar un daño a una persona, más si es de edad avanzada, como un adulto mayor o un niño, y le puede causar un daño, una lesión grave, y con bastante mala suerte podría causar la muerte. Pero bueno, son los menos o las menos posibilidades. Sí, tenemos que ir hacia la concientización. Está bueno lo de la regulación en cuanto a sus velocidades, Y hay otras cuestiones que nosotros nos parecen que son excesivas, como el seguro contra tercero o el uso de casco obligatorio. Realmente. Federico, y con respecto estamos asistiendo a una semana bastante complicada con respecto a accidentes de tránsito que han sido bastante heavies, y vuelve a reflotar también el tema de del pedido de autovía, ¿no? ¿Y cómo están ustedes con respecto a eso también? No es una cuestión en la que nosotros nos hayamos puesto a debatir internamente ni algo que nos preocupe, porque si no cambiamos los modos de movilizarnos y tomamos conciencia de las velocidades y el daño que podemos producir a propios y a terceros, podemos hacer 10.000 autovías. Si los autos siguen transitando a 180, 190 kilómetros por hora, también podemos ver que, o sea, es la misma cuestión. Yo lo asimilo y hago un paralelismo con el tema de la Perón y su pedido de semaforización. La Perón necesita semáforos. No, cada vez que hay un accidente o un siniestro en la avenida Perón, es la avenida Perón necesita semáforos. Y bueno, ya tenemos una vía como es la avenida Circunvalación, que han puesto semáforos. Han puesto semáforos con el reloj que va marcando cuántos segundos falta para ponerse en verde o en rojo. Y los siniestros siguen ocurriendo. Tal cual. Entonces, esa es una cuestión, creo, que tiene que ver más con la educación vial, que tiene que ver más con la concientización, que sí tiene que haber una autovía. Obviamente que este siniestro, y principalmente este último que se ha llevado la vida de dos personas, una de un niño de 6 años, seguramente una autovía lo haya salvado por esta condición del siniestro. Pero bueno, ocurren muchos siniestros también en autovías que se deben a imprudencias, la toma de alcohol al conducir, en excesos de velocidades. Entonces, bueno, es un trabajo profundo y que en algún momento se debe tomar más en serio por parte de quienes nos gobiernan. Totalmente. Vos sabés que mientras te escuchaba también me ponía a pensar que en este trabajo que vienen realizando, ¿no?, desde movilidad sustentable, hay mucha gente que ahora está recurriendo al tema de manejarse en bicicleta. Y me pongo también a pensar en el tema de las bicisendas también, ¿no? Qué importante también eso. En lugares como, por ejemplo, de la Perón, conozco mucha gente que está ahí a mitad de camino, Santa Rosa, sí. Toay, que se van, vienen en bicicleta acá a Santa Rosa. Bueno, y me imagino los problemas, ¿no? También algunas veces ahí, o en la Perón, o en pleno centro, yo sé que hay lugares donde hay una bicisenda, pero no está bien marcada como debería. Mira, yo no me gusta hablar de mí, pero le voy a dar mal el caso, porque no, actualmente no lo estoy haciendo, por una cuestión de que en un momento mi señora me dijo: vos estás poniendo en riesgo tu vida y tenés dos hijos y por una causa que militás y que la creemos justa, todo, pero bueno, y esto de negarse uno a por qué, si yo tengo una vía que es asfaltada, que es lisa, que es plana, me tengo que mover a una paralela que es de tierra, donde yo llego, también voy a trabajar. Y bueno, muchas veces se dan estos debates internos dentro de la familia. Tal cual. Y es una lástima que no se tome conciencia. Vos decías que había algunas ciclovías o una bici, son bicibandas o lo que se han hecho acá en Santa Rosa, donde muchas de ellas se están borrando después de que se hace el asfaltado, no se vuelven a repintar. Es un tema que se relaciona, creo, con esto del tema de la regulación de monopatines o la movilidad en estos vehículos, que las micromovilidades por ahí por su velocidad y por su a ver cómo decirlo, por su debilidad en el tránsito, ¿no? Esto de que uno es más frágil ante cualquier siniestro si se maneja en bici o en monopatín, a tener mayores lesiones. Es imprescindible que si nosotros vamos a regular o la municipalidad va a regular, no se hubiese tomado un trabajo también de decir un compromiso por avanzar en una red de ciclovías segregadas para que las micromovilidades en este contexto tan difícil que vivimos económicamente, quien se quiera ahorrar el mango, que lo quiera hacer por salud o quien lo quiera hacer por recreación, puede hacerlo de manera segura. Es muy riesgoso para personas, hay determinadas edades que uno moverse en bici, si lo hace de manera consciente, no va a correr grandes riesgos. Pero digo de manera consciente esto de respetar las normas de tránsito, hacerse visible, señalizar las maniobras que uno va a hacer, si va a doblar o no va a doblar, si va a frenar. Pero hay en determinadas edades que por más consciente que sea, es inseguro, porque una persona de edad avanzada o las infancias que quieran hacerlo, ¿por qué una infancia no puede ir en bici al colegio, no? Claro. ¿Por qué no lo podría hacer de manera segura? Y eso va mucho en la ciudad que queremos, que creo que nosotros deberíamos apuntar como sociedad, como ciudadanos comprometidos que queremos vivir en una sociedad y donde la calle no sea un lugar de violencia como se vive actualmente, de bocinas, de discusiones de volante a volante, de si la moto y el auto y quién tiene la prioridad. Creemos que tenemos que ir a Santa Rosa, da para una ciudad más humana, que en algún momento la tuvimos, y creo que a todos nos supera todo el tema del tránsito, medio que nos deshumaniza a todos. Y eso es un poco el fin último de movilidad sustentable, ¿no? Es generar ciudades para las personas, que se pueda caminar, que las personas puedan elegir caminar, andar en bici o moverse con... Cada uno lo puede hacer, ¿no? Pero de manera segura y tranquila. Totalmente. Ahora hay muchas personas que no lo pueden hacer, que no pueden elegir moverse en bici porque es muy inseguro. No pueden elegir moverse caminando porque también le genera mucha inseguridad caminar por las calles. Totalmente. Vos fíjate que el accidente que pasó en el día de ayer de esa persona, de ese adulto mayor que estaba cruzando la circunvalación, justamente fue llevado por delante por una moto y él estaba cruzando ya con semáforo verde. El adulto estaba cruzando en semáforo verde. Pero bueno, todos los autos que ya estaban frenados dijeron, bueno, vamos a esperar que termine de cruzar. Y la moto que ya venía con envión no lo vio. Volvemos a esto, ¿no? También, vos hablabas de la Perón, yo me ponía a pensar también en la circunvalación, ¿no? Que pese a que se le pusieron semáforos y demás, los mayores accidentes de tránsito suceden ahí también. Sí, después ponen los puentes peatonales, que nadie utiliza porque es ilógico que si yo puedo cruzar la calle o la circunvalación haciendo 10 metros rectos, tenga que hacer 60 metros subiendo una escalinata, cruzando 20 metros. Bueno, en muchos lugares del mundo ya están en desuso esos puentes y acá seguimos generando barreras para las personas con movilidad reducida, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Nos hacemos una ciudad que creemos que va a ser más productiva porque le generamos facilidades a quien va el auto y nada, la realidad marca que las ciudades en todo el mundo, las grandes ciudades, y esto estoy hablando de ciudades capitalistas como puede ser Nueva York o ciudades como Francia, que han dado un vuelco tremendo de 180 grados en lo que es respecto a la movilidad, y han generado grandes espacios de peatonalización, grandes espacios para las bicicletas. Uno ve imágenes de Francia, de París, y nada, lo sorprende de cómo ha cambiado. Y eso ha sido solamente que simplemente con política. Ha llegado una alcaldesa que ha puesto la agenda verde en los primeros planos y ha ido trabajando durante años firmemente con ese objetivo. Acá parece que hay nunca está la voluntad o el valor de enfrentarlo y hacerlo. Bueno, esperemos que en algún momento se haga. Totalmente. A nosotros nos desmotiva un poco porque venimos ya después del tema de la pandemia, era como que insistir con el tema de la movilidad con las pérdidas que muchas familias habían tenido, con la cuestión laboral o económica que habían sufrido muchas familias, en medio que a nosotros nos descolocó y no supimos cómo avanzar con esta insistencia que veníamos trayendo de fomentar la movilidad sustentable, pero bueno, siempre está la intención, está, y estamos esperando que alguien venga con real voluntad y nos diga que quiere trabajar con eso para nosotros acompañar. Tal cual. Acompañar de donde podamos. Federico Moslares, muchísimas gracias por esta comunicación. Está bueno charlar estos temas, ponerlos en debate para quienes están escuchando también, porque creo que es una manera también, esto que hablábamos de uno puede dar todo tipo de regulaciones, pero si se sigue sin tomar conciencia y responsabilidad, algunas veces cuesta. Bueno, escuchar esto también para el que está escuchando también es un llamado de atención. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paula. Abrazo grande.